son sus maletas. Aquí están sus jarrones. Y sus plantas las pongo aquí. No entiendo cómo me dejé convencer. Usted se convenció sola. Sabe muy bien cuando yo hablo en serio y a la casa de Américo yo no iba. Además, sea sincero. Si Américo está tan seguro de su casa, ¿por qué mandó a doña Ana y a las niñas a la casa de sus suegros, ah? Es una vergüenza ver a mis hijos pelearse como perro y gato delante de todo el mundo. Señora, no se engañe. Una como madre quiere a todos los hijos, sean como sean. Pero usted sabe mejor que yo que Américo siempre fue muy difícil. ¿Quién sabe de dónde sacó ese carácter? Decido. Decido, se parece a mí, ¿no? ¿Es eso lo que querés decir? Yo no dije nada. La verdad es que siempre le tuvo celos a Ramón. Y desde que es alcalde, peor. Bueno, son mis hijos. Y ahora qué, decime, ¿qué es lo que vamos a hacer en este lugar? Mucho. Usted y yo estamos en la comisión de cocina. ¿En la comisión de qué? Vea, somos 10 y nos vamos a turnar para hacer el almuerzo, la cena y las compras de alimentos. A mí nadie me consultó. Me consultaron a mí y yo dije que sí. Bueno, tenemos que hacer algo. No nos vamos a quedar sentadas mientras los demás trabajan. Vamos, vamos. ¿A dónde? Hoy nos toca el almuerzo con don Rogelio y doña Florencia. Bueno, Víctor, todo arreglado. Vea, las comidas se van a preparar en las casas de doña Florencia, don Álvaro y doña Gertrudis. ¿Ellos mismos las ofrecieron? Bueno, se preparan las comidas ahí y luego las llevamos a los albergues. Fue muy buena idea, doña Emilia, porque con eso nos garantizamos mejores condiciones para la preparación de los alimentos. ¿Sí? Y también nos ayuda a controlar la basura. Bueno, no lo hice sola. Teresa me ayudó. Hicimos las listas con la gente que va a trabajar. Vea. A ver. Aquí está. De lunes a domingo. Estos son los responsables de la cocina día por día. Bueno, estos otros, vea aquí. De recoger la basura. Bien, bien. Y estos de repartir los alimentos. ¿Qué le parece? Sí, muy bien. Bueno, lo que me preocupa es el agua. Sí, a mí también. Llamé 1000 veces al comité de emergencias, pero por fin hoy me prometieron que a más tardar mañana llegan 2 camiones cisterna. Ah, bueno. Vamos a hacer así. Se van a distribuir 5 galones por persona y vamos a dejar una reserva aquí, en el puesto de salud. Bueno, creo que todo está saliendo bien, pero todavía hay mucho por hacer. Tengo un problema. ¿Qué pasó? Esther, mi asistente, se fue. Y necesito a alguien que me ayude. ¿Usted cree que...? Teresa es la persona ideal. ¿Teresa? Bueno, sí, yo lo había pensado, pero no estoy muy seguro. Es muy decidida y aprende rápido. Desde que comenzó como voluntaria, se ha estudiado todos los folletos que usted le dio. Se ha convertido en toda una experta. Vea, mamá, le pone una cucharadita de cloro de este, que se usa para blanquear la ropa, y hay que esperar 30 minutos. Después de ese tiempo ya se puede beber. Mire, Teresa, desde que usted empezó con eso, no me deja tranquila. Yo tengo mucho que hacer. Es por el bien de todos. ¿Quiere que nos enfermemos? Y pídale a mis hermanos que limpien allá afuera. Se junta agua sucia en esos tarros y es un criadero de mosquitos. Resulta que ahora tenemos una doctora en la familia. Me tengo que ir. A mí me tiene preocupada qué es lo que va a pasar con su trabajo. No perdí mi trabajo. Al contrario, ahora tengo más que hacer que antes. ¿Y le van a pagar más? Ay, mamá. Cuando nosotros estuvimos en el salón comunal, la gente nos ayudó. No nos faltó nada. Y muchos nos ayudaron a reconstruir nuestras casas. Ahora esa gente no necesita. Uy, usted está igual que su papá. No tiene trabajo y está pensando en ayudar a no sé qué. Ahí se fue a ver al alcalde, que anda haciendo unas cosas por aquí y otras por allá. ¡Qué barbaridad! ¿Construir un albergue? Sí. Ah, don Fermín. Usted sabe que yo lo había pensado, pero... Pero tenemos que ver cómo. No, yo vine a ofrecerles mi ayuda y la de mis paisanos. Es cosa de conseguir los materiales y yo me encargo de dirigir la construcción. Ah, claro, eso sí, ¿no? Si a ustedes les parece, ¿no? Bueno, la solución del problema va a llegar a tiempo. Y no creo que la gente resista vivir en el salón comunal y en el gimnasio por mucho tiempo. El asunto es dónde lo construimos. Bueno, veamos el mapa. La Esperanza se ha extendido hacia el oeste. Pero aquí topamos con estos cerros. Creo que lo ideal sería en esta zona, en el norte. Este es un terreno seguro. Se ve. Don Ramón, estos terrenos son propiedad privada. Bueno, pero podemos negociar con los propietarios. Nada perdemos con intentarlo. Mañana temprano me voy a la ciudad. Tenemos que conseguir apoyo del gobierno central. Se trata de que nosotros llevemos la iniciativa, don Ramón. Tomé la iniciativa y vine. Cuando doña Emilia me lo dijo, no lo podía creer. Entonces, ¿estás interesada? Por eso estoy aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya veo que sos muy decidida. Eso sí, tenemos que hablar del tiempo que me necesita, porque yo tengo que ayudar a doña Emilia. Bueno, está bien. Podemos llegar a un arreglo. Con Ramón no vamos a llegar a ningún arreglo. Las cosas están muy claras. Si dejamos este asunto en manos de él, lo vamos a perder todo. Estoy de acuerdo con usted, pero no veo la salida. Nosotros no estamos de acuerdo con las medidas que está tomando. Según el comité, quieren trasladarnos a otra zona y construir una casa para cada familia. Eso puede tardar años. Y no estoy dispuesto a perder mis propiedades. Bueno. Usted nos invitó a esta reunión en su casa. Supongo que tiene algo que proponernos. ¿Sí? ¿Así es? Primero, tratar de convencer a todos los vecinos que esta medida colectiva no va a prosperar. Uh-huh. Que es una locura. Y segundo, organizarnos como un comité independiente para negociar con el gobierno central. Tenemos que conseguir fondos y manejarnos nosotros mismos. Los cafetaleros ya tenemos experiencia del mal manejo del dinero que hace el comité local. Sí, pero don Américo, su hermano es el alcalde, es la autoridad para negociar. Sí. Estoy de acuerdo con usted. Por eso necesitamos otro alcalde. ¿Otro alcalde? Las elecciones son dentro de 6 meses. Es cuestión de empezar a trabajar desde ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Y propongo que nuestro próximo alcalde sea don Américo. Sí, claro.